Considerás mal. Si no es el tiempo del amor, digo, si la boca en inconcebible apertura no te mueve a alimentar, entonces será que no es el tiempo del amor. La mordedura. Anda en apariencia indemne, no advierte aún el rastro de sangre, la herida ni el sigilo del paso tras de ella. Thank you. frutas e insectos. Muerdo el aire en que estuvo tu boca. El vacío me devuelve. El aliento zumbón de los muebles que miran piadosos. El abrazo asfixiante del rechazo. Esta otra piel que arde sin sol que la toque. Te dije o imaginé decirte: abrime, horadame, graba tu nombre en el revés de la piel. Te dije o soñé decirte: sé mi hormiga particular, mi obsesivo insecto, mi fruta firme, ácida, manzanita. Esperé de vos y de mí ser una, contra todos los augurios y consejos, que la vida y la muerte nos tejiera con hilos de transparente, indisoluble unidad. Únicas, una, ambas. No estas, dos que cruzan la calle para no saludar. Mínima, en el descanso de la fe, tallé un Dios justo a mi medida. Thank you. tríptico sinuoso. En el centro de la plaza, los árboles dan verde al muro que me asfixia. Extranjera, escucho las voces, animales que no entiendo, en un mundo que sigue siendo ajeno. Los perros se entienden con los perros, los pájaros con los pájaros, y las hormigas, bien, solo trabajan. Voz con voz, voz con silencio, silencio con voz. Para mí, silencio con silencio. Ahora hay gentes, cruzan veloces la grava solidaria, sin reparar en su ofrenda, ni en mí que, de algún modo, me ofrezco. Otras dan lecciones de morosidad a las lenguas que entrecruzan, húmedas, todos los datos del placer. Por la noche, recuerdo sus rostros, los barajo como agastados naipes, oleosos por el uso. Quiero entender, quiero entender. Debe haber manera de encontrar el lenguaje que comparten. No soy perro, no soy pájaro, ni hormiga. ¿O sí? Tremola el aire, sonoro en las bocas, escenario del más opaco dialecto. Regalos. Te di una piedra, fantástica combinación de brisa, sol marino, arena y tiempo. Y creíste que te daba el corazón. De apuro, con las ruedas de la bicicleta apenas detenidas, trajiste manzanas. Y seguiste, rauda, el camino que no has de cambiar, pero, pequeña, las manzanas eran rojas, brillantes, abrían su corazón dulce al mordisco, al ansia, a la sed de mi urgencia.